el momento para abrir tus sentidos. Estás entrando a la zona azul. Esto es Blue Music. Con lo mejor de la cultura, tradiciones y más, quédate con nosotros en Blue Music. Con Emi Díaz, comenzamos con Blue Music. 3, 2, 1. Estás a punto de escuchar las empresas de maquillaje asiáticas más importantes. No te despegues aquí en Blue Music a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Annyeonghaseyo, chingos! Chonon Emily입니다. Bangamsin입니다. Bienvenidos a Blue Music, chicos. Vamos a empezar con música y sobre todo, pues, a invitarte a que te conectes al chat. Recuerda que nuestra página es www.k-pop.com.mx. Nos gustaría mucho por aquí platicar en el chat, a ver qué te va pareciendo el programa, si tienes alguna canción que te guste. Hoy vamos a hablar sobre el tema de empresas asiáticas que son muy famosas por el maquillaje. También vamos a tener por ahí algunas preguntitas, si has probado algún cosmético o algo que a lo mejor a ti te haya funcionado o que por ahí hayas visto que se suena como muy raro y que de repente pues apareció que nació este experimento o este artículo en Asia. Espero que te guste nuestro programa, mandamos saludos a las páginas que tienen nuestros reproductores, que es GOT7 México, Blackpink In Your Area, Unishop, WS501 Verdosas de Corazón México y sobre todo nuestros amigos que nos acompañan en el chat, así que pues le damos la bienvenida a Sakura, que también anda por ahí. Tenemos a Mopi Deep, que bueno, espero que ese sea tu nombre. Si no, recuerda que puedes darle clic ahí en el muñequito para que puedas caracterizar o poner el nombre que tú quieras y te mandemos saludos personalizados. También a Víctor, y tenemos por aquí en el chat a nuestra amiga Kat, que seguramente nos está escuchando también a través de Tuning Radio y seguramente pues le va a encantar el programa. Así que vamos entonces con música y regresamos entonces para que hablemos sobre nuestro tema, así que nos vamos con música. Estás escuchando Radio K-Pop México, no te olvides de escuchar este y más de tus artistas favoritos a través de esta estación. Esto es Blue Music y es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Sal de tu zona de confort y participa en nuestra convocatoria para ser DJ de verano de Radio K-Pop México. Lo que necesitas es una computadora actualizada, un micrófono que no sea en manos libres, contar con internet, disponibilidad de horario y la mejor actitud. Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. Shouldn't ruin me to tealing, sing to shin me kitty pie. Lap in log to shin me cow chai, man below con con rakan. Me rule I, what don't man, man not pa, ying I. Tell me rock, realize it con me, merry shunting dirty pie. Lap me room and cly, reman cly, you see night long by sick tea. Datos curiosos. Sin duda, las mascarillas y las máscaras han sido una sensación en Asia desde el principio, pero el día de hoy lo son también en todo el mundo. Por ejemplo, puedes encontrarlas en diferentes formas, colores, tamaños y también diferentes ingredientes. No te olvides de las máscaras de animalitos, que son muy divertidas, donde puedes encontrar nutrias, tigres, dragones y pandas. Muy bien, chicos, empezamos nuestro programa y creo que empezamos muy bien. Hay un poquito de gente en el chat. Muchísimas gracias a todos aquellos que se están conectando. Creo que es el primer día que tengo más personas escuchando nuestro programa, así que muchas gracias. Estamos muy felices y pues espero que te puedas quedar más tiempo porque vamos a hablar de un tema muy interesante que no solamente pues a las chicas nos interesa, también el día de hoy, hasta la actualidad, yo creo que los chicos también se preocupan mucho por su apariencia y es algo bueno. Así que le mando saludos por ahí a nuestra amiga Iris. Hola, Toki, muchas gracias por escucharnos. Un saludo, un beso muy grande. A Nina T, que también ya se acaba de conectar. A Corpi, que también nos está escuchando. Muchísimas gracias. A Kat, que también en el chat, bueno, en el WhatsApp también nos está mandando saluditos. Espero también que, bueno, hagas tus pedidos. Ya empezamos a buscar algunos. Nuestro amigo o amiga Mopi Dip ya nos hizo algunos pedidos. Entonces, ahorita vamos a abrir 4 por si quieres alguna canción y quieres escucharla aquí en Blue Music. Con mucho gusto te la ponemos. Ahorita vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el tema, que son pues las empresas que son famosas por el maquillaje o por sus cosméticos que venden en Asia en general. Así que tenemos la primera que seguramente la conoces, estoy segura que sí, se llama Etude House. Esta marca o esta empresa fue fundada en 1995 y es una empresa que en sí ha renovado como los más grandes cosméticos. Tiene una presencia muy importante en Corea y ha hecho nuevos estándares de belleza. Obviamente durante el tiempo pues existen diferentes tipos de estándares y a la fecha pues a veces estas empresas o estas marcas dan nuevos estándares para la belleza. Así que pues uno de los datos curiosos de esta empresa tan importante es que se basa mucho en el diseño de sus embalajes o empaques de sus productos. Además, también tiene algunos pilares de los cuales se sostiene, por ejemplo, la alta calidad, son precios accesibles y el diseño. Dentro de su filosofía, bueno, ya como empresa, es hacer de la rutina un maquillaje que sea divertido y no repetitivo ni tampoco que sea aburrido. Entonces, mientras tú te estás maquillando, vas a poder encontrar los productos como algo diferente, no nada más es de que te paras y que a ver qué me pongo, que si es de rápido. De hecho, sus empaques son muy, muy, muy característicos, como tienen, son muy cute. Y dentro del eslogan, pues es Play Attitude, que tiene mucho que ver con esto, que es que no sea como aburrida la rutina de tu maquillaje. El nombre fue inspirado en lo que es un músico clásico, dice así, que esté inspirado en ejercicios musicales de este artista, de este señorón que se llama Chopin o Chopin, creo que también se pronuncia, y es un genio de la música dentro de lo que son pues todo lo técnico y lo musical. Y Etude o Etude se viene de una palabra en francés que significa estudiar e investigar, que es lo que hace esta empresa, que normalmente siempre está como que al margen de la innovación. Entonces siempre vas a encontrar nuevos productos, siempre compitiendo con sus mismos productos o con otras empresas. Lo que siempre se hace también es, por ejemplo, que dentro de la innovación siempre se caracteriza pues lo adorable de los productos, lo lindo, porque pues la mayoría de sus productos son como para niñas, pero también tienen como, hasta ahorita creo que, dudo yo que haya uno que sea para hombres, pero creo que está específicamente dirigido hacia las niñas. Entonces, por ejemplo, las tiendas en Corea, si tú llegas a encontrar una tienda cuando vayas a Corea, siempre el color característico es el rosa. Entonces vas a encontrar las puertas rosa y todo. De hecho, tiene un diseño como muy parecido a la casa de las princesas de los cuentos de hadas. Entonces, definitivamente, si no encuentras por el letrerito que es Etude House, pues vas a irte guiando precisamente por el diseño de lo que son sus tiendas, que es como unos palacios así súper chiquitos, súper bonitos. Y dentro de sus productos pues venden labiales, tintas para labios, cremas, sombras y mascarillas y perfumes y muchas cosas más. Así que Aquí en México existe una tienda, la busqué en internet, pero hasta ahorita como que decía que estaba por Guillermo Prieto. La verdad yo no vivo en México, pero si tú vives en México y nos quieres por ahí dar algún dato de que sí está la tienda por ahí, te agradeceríamos muchísimo. Tienen una tienda en línea, entonces también puedes por ahí buscar los productos, los precios son muy accesibles. Y bueno, pues vamos a seguir con más música porque ya me están empezando a mandar muchos saluditos. Saludos a Diana de nuestra DJ de Dramáticos, Dramadictos, perdón, que ya anda por aquí también. Hola, espero que estés muy bien, muchas gracias por escuchar. También un saludo a Angie Cocoro, que la tenemos en el chat de la página, así que te invitamos a que te conectes para que a través de este chat pues podamos mandarte saludos a Sakura, a Iris, a Nina y sobre todo también a todos aquellos que nos escuchan por Tuning Radio. Así que pues nos vamos con más música y le mando un saludo muy especial también a Sakura, que dice que nos manda saludos desde el norte de la capital del estado grande. Hola Sakura, espero que estés bien, que te guste el programa. Y también a nuestro amigo amiga que es Scooby Love, que también nos manda un saludo desde Monterrey. Entonces saludos a todos ustedes amigos, así que pues espero que te guste el programa. Vamos a seguir con más música y también más empresas del cosmético o por ahí de algunas marcas del maquillaje asiático, así que seguimos. Esto es Blue Music, estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Next week 약속이 생겼어. 드러머하게 나가기는 싫었어. 티가 나지 않게 perfect하게 오직 나만 알래 달라질게. Next week 어장 그런 거 다 그런 이해 못하겠지만 너희 모든 여자들이 쉬고 가야 할 팀의 일부지. 아마도 열번 넘게 걸어봤어. 내 팀 몇 번 노스 바꿔봤어. 새로운 것들 보러 가야겠어. Wonder Woman, Wonder Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Wonder Woman. 아마도 남자들은 모를까, 여자들은 마법에 속을까. 얼마나 티가 났지 알았으면. So tell me baby. Wonder Woman, Wonder Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Wonder Woman. 향기가 남잘라 호흡이 잘 결혼 남자들 날 보고 발걸음이 빨라 저 머릿속에서 내 팔을 잡아 끌어애절하게 나와 어디든 함께 가자 고통동 확대 넌 뭐 좀 말해 허나 너 왜 이렇게 차려입은 것은 아냐 내 맛촉은 다른 곳에 있어 tell me baby 시간이 없어 좀 더 서둘러 난 네 옆에 있지 밀고 낙창기는 건 아니지 적절한 긴장감 필요하단 생각뿐 무관심 맞춰 해도 난 내 맘속에서 널 담아두고 있잖아 꺼려하지 말고 네 본능대로 내게 다가와 에이. Wonder Woman, Wonder Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Wonder Woman. 아마도 남자들은 모를까 여자들은 마법에 속을까 얼마나 티가 났지 알았으면. So tell me baby. Wonder Woman, Wonder Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Wonder Woman. 여자로 산다는 게 얼마나 피곤한 일인지 정작 본인들은 모르고 있지. 우리가 되어서 좀 살아봐봐. 잘 보이려고 하는 내 모두 다. ¿Cremas y geles con ingredientes muy excéntricos? Uno de los ingredientes más excéntricos es la baba de caracol. Se sabe que es antiinflamatoria y calma la piel. Además, los geles tienden a ser muy ligeros y sirven para las personas con piel grasa. Una de las marcas más importantes tiene un gel muy especial con el nombre de Tony Moly Pure Eco Snail Moisture Gel. Estás escuchando Blue Music. Esto es Japón. I'm not 전에 내 손을 잡아봐. 네 마음을 다 사로잡을 테니까 내 말을 들어봐. 그 누구도 막지 못할 거야. 내 미소는 봤지. 느낌이 우리 너도 원하고 있잖아. 속기름은 너 take it from. ¿Qué tal se le están pasando, chicos? Espero que muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Music. Le doy un saludo muy, muy, muy caluroso a Ángel Tapia, que nos escucha también y que está en el chat del WhatsApp. Muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí. Kat, ya estoy trabajando en tus pedidos y también de nuestra amiga Iris. Muchas gracias por sus pedidos, chicos. Y estamos pues muy contentos porque hay mucha gente. Ay, estoy muy contenta. Qué emoción. Bueno, pues tenemos a Angie Kokoro, que por aquí... Bueno, tenemos a una personita que dice que es nueva en el K-pop y que le recomendé por ahí algo de grupos. Entonces por aquí Angie, Kokoro y Corpi dicen que escuchen a Super Junior. Claro que sí, Super Junior es uno de los mejores grupos de la escuela, de la vieja escuela del K-pop, y también hay muchos. En realidad, dentro de lo que es el género de K-pop hay de gustos para todos, desde lo que es rock, balada, hip hop, no, bueno, una combinación demasiado grande. Por si te gusta todo tipo de música, en el K-pop también lo puedes encontrar. Entonces ya depende también de ti, como dicen nuestra amiga Iris, qué es lo que más te gusta. Así que pues saludos a todos aquellos que nos están mandando sus pedidos. Muchísimas gracias, de verdad, chicos. Estoy muy emocionada y muy, muy, muy, muy emocionada, de verdad, porque tenemos a mucha gente. Bueno, para mí se me hace muchísima gente que nos está acompañando en el chat, y los que no andan por ahí en el chat, pues si se pueden conectar, corran, corran, corran. Aquí vamos a estar platicando un ratito. Recuerda que nuestro tema del día de hoy es empresas del maquillaje asiático, y hablamos de una que es muy famosa, que seguramente tú conoces, que es Etude House. Y ahora vamos a hablar de otra empresa también que es muy importante, se llama Innisfree. Y bueno, pues esta empresa es una marca que se caracteriza por ser una marca muy natural. Sus productos son extraídos especialmente de la isla Jeju. ¿Y quién no conoce la isla Jeju? A los que les guste Corea, ¿quién no la va a conocer? Pues es una de las famosas islas de Corea del Sur. Y bueno, eso tiene mucho que ver esta empresa con una vida muy ecológica y tener el balance natural. Y eso está padre porque, como sabemos anteriormente, las empresas pues de repente experimentaban con animales, y pues eso no está muy padre. La verdad es que se me hace una atrocidad que ocupen de repente algunos animalitos para hacer sus investigaciones. Así que por aquí, por ejemplo, Chayito nos dice, hola Chayito, muchas gracias por escuchar, que ha escuchado de algunas sombras. Entonces, sí, de hecho hay muchas sombras y muchos cosas que realmente uno que no se maquilla, porque yo no tiendo a maquillarme mucho, pero que de repente no sabía que existían. Entonces sí, existen un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, de Innisfree, sus cosméticos pues están en esto que es como son como muy, muy naturales. Entonces sus contenedores, sus envases también ayudan mucho al medio ambiente, y sobre todo pues son ingredientes muy puros, contribuyen mucho al cuidado sobre todo de la naturaleza. Y bueno, pues esta marca, como ya lo dijimos, procede especialmente de China y tiene más de 200 tiendas a nivel mundial. Muchachos, sus productos son muy buenos y cuidan mucho la piel, y sobre todo pues tiene que ver con la cosmética del bio y todas estas cosas naturales. Tienen muchas mascarillas faciales, lociones, cremas, y todo es a muy buen precio. Sobre todo también una de las características es que los productos tienen como olorcitos a hierbas. Es como muy, muy natural. ¿Para qué seguimos con otras palabras? Es muy natural. Y debido a que tienen aromas a hierbas, pues te tranquilizan mucho el cuerpo y la mente. Por ejemplo, dentro de lo que son ingredientes de hierbas, utilizan mucho la lavanda, la menta, la camomila, que creo que esa nunca la había escuchado, pero es una plantita que también tiene muchos beneficios. Y sobre todo pues tiene un estilo como muy europeo sus envases y tienen un bajo precio, entonces pues si por ahí te interesa buscar algunas marcas naturales, pues está esta empresa o esta marca que se llama Innisfree y que es muy muy muy natural. Así que por aquí dice, tenemos una personita, se llama Senkovaleva Nakamoto. Hola, bienvenido al programa o bienvenida al programa. Espero que les esté gustando, chicos. Si tienes algún cosmético, alguna marca que tú reconozcas, pues aquí menciónalas, platícanos. ¿Has probado cosméticos coreanos o asiáticos? Platícanos qué tal, si te funcionaron, no te funcionaron, fue algo así un desastre total, o tal vez sí funciona, pero no lo supiste utilizar. Entonces, porque suele pasar que a veces no son las marcas, somos nosotros quienes no sabemos utilizar. Me incluyo porque yo no soy mucho de maquillajes, entonces de repente pues veo cositas que sí tengo que leer muy bien para poderlos usar, y suele pasar, ¿no? Que si no leemos el instructivo, no sabemos utilizarlo. Así que pues nos vamos con más música, y por aquí Nina Tae nos dice que hay un polvo mineral de Innisfree que te deja la piel lisa y muy de porcelana. Así, de hecho, yo creo que una de las características, Nina, ti que tiene, por ejemplo, pues la cultura asiática es la piel. De hecho, yo creo que de todo el continente americano son como que los que más se cuidan y tienen como que, por ejemplo, mucho a que les brille la carita, pero no es un brillo así que sea exceso de grasa, sino que es porque se ve lisita y como dice nuestra amiga Nina, que parece como de porcelana. Bueno, al parecer ella ya lo ha usado porque dice que le encanta el producto y que lo ha usado, entonces pues qué bueno que a ti sí te funcionó. Yo creo que muchas de las marcas pues son reconocidas especialmente porque sí existen, y en el mercado existen como tal estas pruebas de que si las usas, pues definitivamente van a funcionar. Si funciona en Asia, que no funcione en el mundo, ¿no? Entonces, pues, aquí dice Iris que está anotando. Claro que sí, anoten por ahí, Nina. ¡Uy, Nina te ha usado muchos productos! ¡Qué barbaridad, muchacha! A ver, dice que las BB Cream también de Etude House. Sí, definitivamente las BB Cream son una de las mejores que tiene esta marca. Y de Skin 79 dice que le fascinan muchísimo y que ama mucho. ¡Ah, ya pidió un cover! Pero ahorita te lo ponemos. Dice que son buenísimos nuestra amiga Iris. Así que pues nos vamos entonces con música, chicos. Muchísimas gracias por sus recomendaciones y por seguir aquí en el chat. Seguimos entonces con más de los maquillajes asiáticos y las marcas que también son muy importantes en Corea. Nos vamos con música. Estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. No te olvides escuchar este y más de tus programas favoritos a través de www.k-pop.com.mx. Así que seguimos. Yo soy DJ Amy. Can you tell me what is my name? 네 자신부터 알고 떠들길. 맨 바닥부터 꼭대기, 혹은 알부터 버릇이. 이 세상 전부가 원해. 좀 더 창의적인 관점. 나 꿈꿔도 귀신 꿈꿔도. 적인 관점. 빡치고 감춰도 신선한 센스를 좋아해 봐라. 듣고 싶고 즐기고 맛보고 마음껏 봐라. 그 댓글에 서질러가면 생각지도 못하지만 말이 이런 뻔한 좁아스러운 건 너나 뭐라고 없지 없은 너랑 존재 진짜 없음 너랑 존재 나를 걸리는 대로 노래를 불러 네 관심이 좋아 더 들었죠 Jogging Guangzhou. ¿Los coreanos aman las máscaras? Seguramente has visto a tu idol favorito usar una de ellas. Si eres amante de la belleza, seguramente te interesa este dato curioso. Hay una mascarilla con un ingrediente muy raro, el colágeno de cerdo. Tiene propiedades antiedad y contiene un olor muy agradable. Además, es libre de ingredientes nocivos y es muy bueno para la piel. Esto es Filipinas. Thank you. Bloque de música con algunos pedidos que nos hicieron, pues le damos las gracias a todos aquellos que están en el chat. Ay, estoy muy feliz, quiero llorar de la felicidad porque tenemos muchas personas. Así que saluditos a Corpi, a DJ Gala, que también ya está conectada en el chat. Muchísimas gracias por estar por aquí. Tenemos a Nina T, que nos ha dado muchos tips. Dios mío, ella es una experta del maquillaje, nos deberías dar muchos tips. Y tenemos a Angie Kokoro, también a Iris, a Goody Face, que también nos está escuchando. Saludos para ti. Y a todos nuestros amigos que nos acompañan también en el chat del WhatsApp. Muchísimas gracias. Saludos a Kat, que ya estamos buscando su canción. Sí, la estoy buscando, nada más que ahora sí, como se dice en coreano. Chankamanki Dario Cheseo, espere un momentito porque andamos buscando algunos pedidos, entonces no te me desesperes, sí te voy a poner tu canción, Kat, así que no te vayas. Y sobre todo, pues, tenemos algunos, que serán como tips, ¿verdad? Por ejemplo, Corpi nos decía que hay precios muy accesibles que sí se pueden conseguir aquí en México, pero hay otros que como que no. Por ejemplo, ella conoce una cremita que se llama Love BB Cream, que es igual de Etude House. Creo que las marcas que más se conocen, creo que es una de estas. Por ejemplo, hay otra que es BB Cream, que venden en Misha, que también nos decía que la venden en México, y que ahí la encuentras en 800 pesos, pero si la buscas en internet, pues está en 300 pesos. Entonces sí varía muchísimo el precio. Yo creo que son de esas veces que si vas a invertir tu dinero y tienes la oportunidad mejor de, ahora sí que de balancear y buscar el mejor precio, creo que en internet hay algunas páginas muy confiables que puedes encargar productos y que te llegan y que obviamente te ahorras una lana, como dicen por ahí. Entonces, por ejemplo, Nina dice que hay marcas como Eileen Lip, y tenemos a Tony Moly. Sí, esa marca también es muy buena. También cuando ando investigando, sinceramente, yo no conozco muchos de maquillaje, pero cuando me puse a investigar, sí vi que dentro de estas marcas que ustedes son las reconocedoras y que ustedes conocen más que yo, pues están estas marcas. De hecho, por ejemplo, Toki decía que hay productos con carbón activado. Yo he usado productos con carbón activado y sí, hacen milagros, en serio. No son de marcas coreanas, pero tiene poquito que también compré en una tienda como unas mascarillas que las pones en un vasito, entonces tú pones ahí un poquito de, ¿qué será?, de tonificador, las pones y entonces comienzan a absorber y son a base de carbón activado, entonces también son muy buenas. Y tenemos, por ejemplo, que algunas personas también pues debes elegir conforme a tu piel, porque recuerda que hay piel grasa, piel seca o piel mixta. Entonces también es importante como que tener esa parte que sepas qué tipo de piel tienes, porque a veces si usas diferentes tipos de ahora sí que de productos, pues algunos se tapan los poritos y en vez de ayudarte, pues se te va a hacer por ahí lo que es granitos, se tapan los poros, entonces no, es un horror total. Ay, por aquí dice Nina, qué tierna te escuchaste. Bueno, pues muchas gracias, Nina. No, a ti, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, a Corpi también, y yo creo que el tema es muy importante porque muchos de nosotros también nos gustaría usar estos productos, pero a veces no sabemos, entonces sí es como que un poco relevante saber qué producto vas a ocupar para que no te dañes la piel. Y también en qué momento usar, porque hay cremas que puedes usar en la noche nada más y que si las usas durante el día, no, olvídate, te quema el rostro y puede ser un desastre total. Y también tenemos, por ejemplo, productos que solamente puedes usar 3 o 2 veces a la semana, no diario. Y sí es importante, pues, que si vas a cuidar tu piel, pues estos productos leas bien las instrucciones para que no te vaya a dañar o te queme o te pase algo. Por ejemplo, Corpi decía por ahí que el ácido que era hialúrico, hay algunos ácidos que llevan las cremas, entonces sí es como que un poco peligroso, ¿no?, que uses cosas que a lo mejor no van con tu piel o que las uses diarios. Por eso es importante leer, chicos, por eso es importante leer. Así que pues nos vamos con más música y regresamos también para hablarte de otras marcas. Por ejemplo, está la marca de Misha, que también, bueno, vamos a hablarte un poquito de Misha, ¿qué te parece? Y ahorita si encontramos por ahí algún dato curioso que teníamos por aquí, o que tú sepas de algunas cremas o de eso, porque creo que Nina sabe mucho más que todas nosotras juntas, entonces pásanos los tips, Nina. Saludos a Ángel Tapia, que nos escucha por ahí también. Y bueno, por ejemplo, Misha, Misha es de origen coreana, es decir, es una empresa de Corea del Sur. Ya llegó a México, como dice Corpi, que puedes encontrar ahí productos un poquito caros, pero los encuentras. Los productos están especializados y específicamente cuidados para la piel y la belleza. Entonces, tienen una excelente calidad, utilizan alta tecnología, son muy recomendables y algunos sí tienen precios muy justos. Entonces, sí está como que accesible los precios. Obviamente, pues si te interesa entrar a internet y encuentras pues un precio más accesible, pues estaría súper bien. Algunas cremas sí se posicionan dentro de marcas más costosas, pero sí son resultados efectivos, muchachos. Tampoco en Corea existe, por ejemplo, algunos productos que son caros y que a lo mejor piensas que porque son caros podrían ser buenos, entonces a veces no, a veces también, por ejemplo, Etude House tiene productos baratos, muy accesibles y que no porque sean baratos son malos, entonces pues ahí también la diferencia, pero por ejemplo Misha sí te garantiza que el precio sí es caro, sí te va a dar resultados. Ah, y dice Corpi, dice, no es cierto, el ácido hialurónico es bueno. Ah, ok, es que de repente empecé a ver muchos, entonces ya para regresarle arriba ya no me regresaba todos los comentarios, nomás lo anoté rapidísimo y qué bueno que está la corrección, el ácido hialurónico. Entonces también hay cremas que a lo mejor si eres alérgica a este ácido, pues que no las uses, pero creo que el ácido hialurónico es uno de los mejores, dice que siempre te ves más joven. Entonces dicen por ahí, dicen que a partir de los 25 años ya está permitido, como bueno, dentro de la edad para tu piel, que ya comiences a usar productos antiarrugas, porque pues obviamente con el paso del tiempo comienzan a hacerse esas grietitas alrededor de los ojos, en la frente o cuando sonríes mucho. Entonces es muy importante que a partir de los 25 años comiences a usar. Yo creo que desde que somos muy jóvenes podemos llegar a usar, pero hay ciertos productos para edades, igual para los teens, que son como los chavitos, los jóvenes adultos, y entonces ya para los que son más grandes. Entonces yo creo que es importante cuidar esa parte también, pero pues hay para todo, muchachos, hay para todos, ¿por qué no? Así que pues nos vamos con más música y regresamos entonces aquí en Blue Music. Recuerda, estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi. Baby, I just wanna know ya. Oh, babe. 네 주위에서 항상 달콤한 향기가 나. Oh, babe. 네 생각하면 하루 종일 난 웃음이 나. 청바지가 잘 어울리는 여자와 내게 잘 웃어주는 여자. 그런 사람들도 좋지만 너는 내 편견을 깨. Girl, when you walk by 좌우로 swing 하는 너의 생머리 하나하나 나열할 순 없지만 you right my wrongs. 너와 발 맞추고 걸어가는 이 거리가 너무나도 아름다운 girl. 여기저기 둘러봐도 다른 여자 안 보여. 평범한 넌 입었대도 난 너밖에 안 여자들은 나에게 nothing. 네가 나를 본다면은 내 시선은 stop it. 다른 여자들과는 달리 내 머리 적시든 내 마음 위에 내린 담비. 뭐 하든 어울리는 move. 너도 알지, this is how we do. 나도 마음 따윈 없어 너를 위해 smooth. 하게 흘러가도 나는 feel so good. 내가 널, 내가 널 해 노래 부를 수 있게. No other love, need your love. 다른 사람보다 더 줄게. 내가 널, 내가 널 위해 노래 부를 수 있게. No other love, need your love. 다른 사랑보다 더 줄게. 오빠 웃음이 나. 여기저기 둘러봐도 다른 여잔 안 보여. 평범한 옷 입었대도 난 너밖에 안 보여. 너의 긴 생머리 찰랑거리는 모습만 보면 너를 가지고만 싶어. 너를 만지고만 싶어. Beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl, I'm good. Hey, ¿quieres tener una nueva experiencia estas vacaciones? Forma parte de nuestra convocatoria de DJs de verano. Lo que necesitas es una computadora actualizada, un micrófono que no sean manos libres, contar con internet, disponibilidad de horario y, claro, la mejor actitud. Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. Estás escuchando Blue Music. Esto es China. Be like you when you give me all the light she found around wall. Be like you when you give me all the light. touching. I won't be like you when you give me all the light shit fall. And I won't be like you when you give me all the light shit fall. And I won't be like you when you give me all the light shit fall. And I won't be like you when you give me all the light. Oh, brothers, co-creators, you're my soul, sunshine, and culture. Oh, brothers, co-creators, 看见自己的新世界的光. I like the way you walk. I like the way you look. Gee, you rock my world, and I rock your world. Boy, I like the way you talk. Though. I got my eyes on you. Why don't you come get closer, girl? 언제든 널 안아줄 남자가 바로 여기 나랑 girl. 너에게 난 자존심 따위 나게 없는 바보지. 사랑해라는 한마디 하나면 충분한 남자지. 나를 믿어 이제 찐난 얘기는 끝. 네 얘기만 노래로 만들고 부를게. My B.F.B. Boy, I like the way you talk. que los asiáticos han creado un ejercitador para el rostro. Este aparato permite ejercitar la piel, reduciendo arrugas y también ejercitando los músculos faciales. Los creadores dicen que al usarlo varios minutos puedes tener un aspecto más joven. Ahora sí, muchachos, ahora sí ando muy atareada con los pedidos porque me pidieron muchos, pero ya están en lista, ya los tenemos, muchachos, ya casi se van a escuchar, así que no te vayas. Estamos hablando sobre los maquillajes y, bueno, hablábamos anteriormente de Etude House, también de Misha y también de otra marca que por aquí se llama Innisfree, y ahora vamos a hablarte un poquito sobre Skin Food. Skin Food está desde 1957 y es una de las principales fabricantes de cosméticos en Corea. Tienen muy buena calidad y sobre todo uno de sus lemas más importantes es: los alimentos buenos para la salud también serán buenos para la piel. Entonces es también como muy natural el asunto con ellos. Las mezclas de plantas, hierbas y frutas son interminables, no se acaban. Puedes encontrar, por ejemplo, los productos con nombres de los ingredientes, así no te vas a confundir. Creo que es algo muy práctico que tanto de su mercadotecnia han utilizado y también su publicidad. Por ejemplo, los nombres de los productos derivan en sí, por ejemplo, de las frutas y de las hierbas que usan. Tienen, por ejemplo, tonificante de aguacate, cremas y, por ejemplo, de emulsión de pepino y lechuga. Y también tienen, por ejemplo, un contorno de ojos que es a base de frambuesas silvestres coreanas. Entonces, ¡ay! ¿Cuántas cosas usan estos muchachos, verdad? Sobre todo es muy natural todo lo que hacen esta marca, que es Skin Food. Y si tú eres, por ejemplo, otro eslogan que había dicho es, por ejemplo, uno de sus lemas también es que tú eres lo que tú comes. Entonces era como muy basado en todo eso para que pues tú te vayas como que checando un poquito qué es lo que vas comiendo, qué es lo que también favorece a tu cuerpo. Y por ejemplo, marcas de cosméticos tienen muy arraigado lo que es pues la tradición de la comida. Skin Food utiliza ingredientes de la más alta calidad y de hecho centra sus beneficios dentro de lo que es la alimentación. Entonces, pues por ahí, si también quieres algo muy natural, está Skin Food. Y nuestra amiga, por ejemplo, se me fue por aquí su nombre. Nina también nos mencionaba algunos tips, ¿verdad? Sobre pues lo que eran algunas BB cream, algunas cremitas. Entonces creo que tenemos de todo. Y no sé si has escuchado o has usado alguna marca de Skin Food. De hecho, creo que es un poco... ¿cómo te diré? Pues no es tan difícil conseguir la marca, de hecho tiene precios muy accesibles y sobre todo pues está basado en recetas que han sido 100% probadas dentro de sus investigaciones para que pues el cuidado de la piel sea algo favorable y que al mismo tiempo pues te ayude, ¿no? Muchos decían, ¿para qué ponerte en la cara algo si te lo puedes comer? Bueno, pero hay algunos beneficios que te pueden también servir si los usas en el rostro y una de ellas pues es esta marca Skin Food. Y bueno, le mandamos saluditos a todas aquellas personas porque estamos transmitiendo en Facebook, así que muchísimas gracias por acompañarnos. A todos aquellos que están en la página, recuerda que puedes encontrar nuestra página a través de lo que es tu página también de internet como stationk-popmx, ahí también. Y pues le mandamos, ya que hablamos de Facebook, a todos aquellos que están conectados y que nos acompañan en las páginas que tiene nuestro reproductor, por ejemplo, GOT7 Agassiz México, Asia Love Stories Drama y Películas, y es un club de fans que también puedes encontrarlo, pero es a través de tu PC. Y tenemos la página también de Cerdo Conejo y Blog Oh My Opa. Entonces por ahí dice: todos los productos de Skin Food huelen muy rico, dice nuestra amiga Nina Tai. Nina, eres la máster de los cosméticos asiáticos que conozco en México. Has probado casi de todos. Entonces, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones. Sobre todo creo que cuando tú los usas y nos das tus consejos, pues esto puede ayudarnos muchísimo. Para acá dice que huelen tan rico que te dan ganas de comértelos. Sí, ¿no les ha pasado que de repente hay cremas que huelen así como a fresco? fresita y te dan ganas de probarlo, a ver si así como huelen, así saben. Entonces, pues qué bueno, Nina, que nos dijiste aquí que es verdad que tienen olores muy ricos, porque aquí en la investigación que yo hice, pues decía que son productos como que muy naturales. Por ejemplo, a mí el que sí se me antojaría probar sería este que dice que son frambuesas silvestres. Iris dice que nunca había escuchado esa marca. Bueno, pues yo tampoco, mi Iris, pero yo creo que es una marca muy recomendable porque es 100% natural y dicen que de hecho sus empaques son como muy ergonómicos, son como muy ayudar a la naturaleza. Entonces, sí, yo creo que es muy recomendable buscar Skin Food. Recuerden, esta marca pues ya tiene rato en el mercado, desde 1957, entonces yo creo que los años también avalan la calidad del producto. Así que pues nos vamos entonces, chicos, con más música y con los pedidos, porque ya están los pedidos, así que nos vamos entonces. Escuchas Blue Music aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Los labiales y las tintas para los labios, seguramente esta te encantará. La versión más rara es la tinta que se retira como la piel. Solo basta aplicar una cantidad en tus labios, esperar a que seque y retirar suavemente. Seguramente tendrás un efecto de tatuado y alrededor de 12 horas te durará este gran color. ¿Qué tal con los datos curiosos? Dentro de los datos curiosos, sí me sorprendió muchísimo que la, como que lo más, ¿cómo les diré? Como que lo que más se usa son las mascarillas y las cremas y también los parchecitos que luego usan en los brazos o en todo. Y por aquí, por ejemplo, en los comentarios que hacen en el chat, te invitamos a que te dirijas a nuestra página www.k-pop.com.mx, donde está muy bueno los consejos que nos da Nina y también de Corpi, que nos da saludos a Iris, que no se ha ido. Muchas gracias, Iris, por tu pedido. Ya estamos, creo que checando los demás también. Y saludos también a DJ Gala, a Kat a Nina, que nos ha estado dando muchos, muchos consejos. Y por aquí nos mencionaban que a veces pues los productos que venden en Asia pues sí tienen como que resultados allá, pero a veces debido a que pues somos diferentes tipos de piel, no nos funciona a veces como queremos. Digo, yo creo que a veces yo he pensado que los coreanos son perfectos de piel, no tienen ninguna imperfección. Entonces yo creo que es mucho porque se cuidan, tienen una rutina de maquillaje y también de limpieza facial muy, muy, muy, como muy estricta. Creo que es muy raro ver a un asiático que se vaya a dormir con maquillaje. No es como aquí en México de, ah, ya estoy muy cansado, ya estoy muy cansada, ya, olvídate, no me quito el maquillaje, me voy a dormir. Y creo que eso es muy perjudicial. Y yo había escuchado por ahí en una investigación científica que cuando tú duermes, los ácaros que también se quedan en tu pielecita, pues se reproducen así durante la noche. Entonces imagínate todo el día pasando por contaminación y todas estas cosas, y de repente si no te quitas el maquillaje o no te haces una limpieza facial, pues te vas a maltratar muchísimo la piel. Y bueno, pues platicábamos sobre todo de las sugerencias. Dice, por ejemplo, Nina, que nos recomienda muchísimo, muchísimo la marca de skincare. Y esta marca, de hecho, creo que es una de las que más también se recomiendan. Tiene cremas muy, muy, muy, que son muy especializadas para todo tipo de piel. Y de hecho, hace ratito lo que escuchamos de los labiales, digo, en todas las marcas puedes encontrar. Pero yo creo que lo más básico es como el cuidado de la piel. Ya cuando ya te levantas y te vas a la fiesta o al trabajo, pues puedes usar. Por ejemplo, dice Nina que ha ocupado su dinero en comprar muchas tintas de, muchas cosas de chunches. Sí, yo creo que cuando somos niñas y comienzas a checar como que para qué te alcanza, y hay cosas muy bonitas, y es que de verdad hay un montón de cosas que puedes usar para, igual para el cuidado del cabello, para el cuidado también de la piel, entonces para las arruguitas. Y hay muchas rutinas, por ejemplo, hay kits que, por ejemplo, tú compras y te tienes primero que poner como una base, una cremita, después te lavas la cara y luego ya te exfolias la piel y ya después te enjuagas con un gelecito para que todos esos residuos pues se te vayan cayendo. Y por aquí Corpi le pregunta a Nina, ¿cuál es tu rutina antes de dormir? Sí, por favor, Nina, dinos cuál es tu rutina, porque siento que eres la máster aquí. Ahorita los consejos, dice, a las coreanas les encanta mucho, a ver por aquí, ponerse como apaches, a ver, coreanas, no le entiendo muy bien aquí. Bueno, ahorita checamos qué es lo que quiso decir nuestra amiga Nina. Bueno, pues vamos a hablar de otras empresas. Otra de las empresas que encontramos dentro de lo que fue nuestra investigación fue, por ejemplo, que hay una, bueno, no solamente en Corea, también existen otras marcas. Por ejemplo, hay una marca japonesa, una marca que se llama Kose. Esta marca es una marca de belleza que es muy innovadora en Japón y está desde 1946, y lo que busca es la esencia de la belleza. Su fundador se llamaba Kosaburo Kobayashi, y lo que él combinaba era la calidad con la innovación. Entonces tiene esta empresa los mejores dermatólogos, los mejores ingenieros moleculares, y entonces de ahí sacan lo que son pues las rutinas para sus cosméticos, lo de la belleza. Dice que esta marca pues no se limita, se encuentra en 12 países y obviamente colabora con firmas de moda también como muy importantes, y a nivel internacional es considerada una de las empresas como más importantes dentro de la cosmética. Hay otra que también está en Japón que se llama Muji, y también fue fundada a principios de los 80 y fue como una respuesta al consumismo de lo que pues fue de, a ver, vamos a vender, a ver qué sacamos. Pero el concepto es también como que muy, muy significativo, es calidad sin logo. Tú compras la marca, pero no se va tanto por la marca, no le ponen como que tanto énfasis en eso, sino en la calidad de los productos. Está presente en 57 tiendas en Europa y 27 países en el mundo, entonces seguramente sí la has escuchado. Esta marca dice que deriva especialmente sus productos de minerales que sacan de las aguas de las montañas sagradas de Japón, entonces pues también es un dato muy curioso. Bueno, vamos a seguir aquí con el chat. Dice Nina, ¿cuál es tu rutina para dormir? Dice que Ay, todavía no le entiendo muy bien aquí qué quiso decir Nina. Bueno, dice, el estilo de maquillaje no se va a ver igual, hay que adaptarlo, sí, de hecho sí, dentro de lo que sea que pasamos de la piel, el maquillaje también, digo, a veces uno quiere maquillarse como nuestros idols favoritos o como que acá que se vea más bonito, hacer lo posible, pero sí cuesta mucho trabajo, la verdad sí necesitas ver muchos tutoriales o que alguien sepa maquillarte, y bueno, pues dice, nunca se había puesto mucha atención a todos los diferentes maquillajes, dice Kat. Ve que hay muchísimas cosas. Sí, hay un montón de cosas, Kat, y también cosas extrañas que usan. Por ejemplo, ese masajeador para la piel. Yo sí lo he visto. Hay unas tiendas que también se llaman Miniso por aquí, por donde yo vivo. Yo creo que en todo México. Y en esas tiendas venden cositas para que te hagas masajitos en el rostro. Y según aquí las investigaciones dicen que los masajitos te ayudan mucho a eliminar como arruguitas de la piel. Entonces, pues está padre. Yo no he comprado ninguno de esos, la verdad es que cuando yo lo vi no le vi el chiste, pero ahorita que ando investigando dije, ah, no, pues significa que sí sirve. Bueno, y en esta marca que te platicábamos, que es Muji, que es como que una de las marcas más importantes en todo el mundo, pero que es japonesa. Bueno, te decía que uno de sus minerales que usa es a partir del agua que se saca de las montañas sagradas. Entonces, según Muji, lanza productos a base de agua porque dice que el agua es indispensable, que el agua es como lo que ayuda a que la humedad pues sea duradera en sus cremas y que esto te pueda ayudar a hidratarte mucho. Entonces, la búsqueda de estos minerales es de la mejor calidad en Japón, se saca de la montaña Omine, en la zona de Iwate, y el origen, pues, comienza a partir, mira, te voy a dar así el proceso que dice, que comienza con la nieve y el agua de la lluvia, picos de la montaña, se filtra durante décadas a través de las capas de la tierra, de las piedras calizas, magnéticas, y con el granito antes de ser extraídas. Entonces, imagínate, toda el agua que usan es como que pues ya de muchísimos años y que obviamente pues a través de los años y a través del tiempo pues tiene minerales que obviamente están muy muy purificados, y entonces eso es lo que a ellos les da como que el efecto. Aparte, el agua es como que lo máximo que ellos pueden usar en sus productos. Se caracteriza especialmente esta marca por el no logo, es decir, como les decía, no se centran mucho en la imagen sino en la calidad del producto, y son muy pequeñitos, entonces sus envases son como muy prácticos, puedes llevarlos para viajar o aplicarlos en cualquier lugar. Entonces así llama la marca Muji. Y ahora sí dice Nina, mira, mi rutina, ya estábamos esperando la rutina, a ver, Nina dice, mi rutina después de tener la cara limpia es el toner, luego la emulsión, luego esencia, crema facial con unas gotas de ácido hialurónico, crema para el cuello con ácido hialurónico, crema para ojos, y me duermo con un parche de gel para ojos si se me caen en la noche. ¡Wow! No, sí, eres una máster. Definitivamente eres la máster en este momento, Nina, de los consejos y de los todo lo que son los maquillajes y artículos de belleza. Entonces, no, pues sí, muchachos, si tienen alguna duda en este momento, háganmelo saber. Le vamos a preguntar a nuestra experta Nina. Dice que al otro día... Dice, ya el otro día amaneces bien preciosa. Ah, pues claro que sí. Imagínate, después de usar toda esta gama de productos que obviamente son de calidad, pues ya le hiciste. Dice, esa es la actitud. Claro que sí, dice, es la actitud. Yo creo que hay que centrarnos mucho. Digo, aparte eso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero después de un día tan ajetreado, tener una rutina así como, por ejemplo, Nina, es como también una forma de apapacharte y de, pues, de darte, de mostrar también que, pues, hay tiempo para ti, que también te mereces verte bonita. Y dice, a veces hay chicas latinas que compran delineadores blancos o con sparkles para hacer... Ah, sí, claro que sí, sí es cierto. De hecho, más adelante vamos a hablar de un dato curioso que habla sobre los lentes de contacto, que también para que se vean como muy lindas. De hecho, creo que al principio lo mencionamos, que ya ven que los asiáticos están como muy, no obsesionados, pero como que les gusta mucho agrandar el iris, entonces pues también tienen como que los lentes de contacto. Dice Nina que espera que los los tutoriales también, los tutoriales son muy buenísimos, busca en internet. Yo la verdad, para poderme maquillar o hacer cosas, corro primero a ver un tutorial porque definitivamente no sé hacer eso. Entonces, dice, si no, terminas pareciendo un apache alien. Sí, tienes razón, Nina. Hay que saber también que te queda y tampoco como que te emociones y no, a fuerzas me tiene que quedar así. Yo creo que para todo, así igual que la música, hay también maquillajes para todos. Entonces, pues nos vamos con música, chicos. Nos vamos porque ya tenemos otros pedidos y también quiero que pues las personitas que nos pidieron escuchen sus canciones. Así que, escuchas Radio K-Pop México. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music. Romance がありあまるけど、死に物狂いで たく忘れたみたいだ。僕にはあり余るロマンスがあり余るから、途方に暮れてんだ。僕にはあり余るロマンスがあり余るけど、つぼ贅沢に怯えていたんだ。僕にはあり余るロマンスがあり余るから、死に物狂いで急いだんだ。 Sal de tu zona de confort y participa en nuestra convocatoria para ser DJ de verano de Radio K-Pop México. Lo que necesitas es una computadora actualizada, un micrófono que no sean manos libres, contar con internet, disponibilidad de horario y la mejor actitud. Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. ¿Sabías que en Asia existe una máscara de encaje? Es la nueva tendencia. Los creadores dicen que el encaje ayuda a la máscara a adherirse mejor al contorno de tu rostro. Sin duda, si eres amante de las máscaras, esto te encantará. Además, otro dato curioso es que existe un ingrediente que seguramente has escuchado y no sabías que se usan en estas máscaras: la leche de burra. Sus propiedades es de antiedad y posee un alto contenido de vitaminas. Seguramente tendrá buenos resultados. ¿Qué les pareció el dato curioso de la leche de burra? Yo pensaba que antes lo decían como de broma, y es que sí existe, aparte tiene beneficios. Está muy, muy, muy, muy curioso este dato. La verdad es que hay algunas máscaras, por ejemplo, que tienen colágeno de cerdo, entonces que también como que dices, uy, no, no la usaría, pero tienen buenos resultados. Y, por ejemplo, hay productos que huelen muy rico, entonces si lo llegas a usar, pues no hay ningún problema. Nuestra amiga Iris dice que... bueno, que usa un producto que se vende en Avon. Miren, sinceramente, las marcas de Avon, aquí en México es muy raro encontrar como que marcas que sean a la mejor de aquí y que sean buenas, y normalmente pues las chidas, las buenas son extranjeras, pero por ejemplo mi mamá vende Avon, entonces en Avon sí hay cremitas. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, las cremitas para, por ejemplo, para los puntitos negros, para exfoliar. Hay un kit que, por ejemplo, hace mucho tiempo yo compré, que incluía tres paquetitos, bueno, tres cremitas. La primera crema era lo que les decía, que te la pones y ya como que dura unos 10 minutitos, te la lavas bien la carita y después ya te exfolias la piel, y ya después de eso te vas a con un gelecito que hace como que te quita todas las impurezas. Dice Iris que ella usaba una cremita que es muy raro que de repente le quede cualquiera, pero que de repente desaparecen así. Y sí, como van manejando diferentes marcas, como que de repente Avon así de, ah, vamos a experimentar otra marca. Y si cuando ya te queda una crema, es importante que no la cambies, porque eso puede también perjudicar. De hecho, de por sí la piel es muy delicada para algunas personas, entonces si te cuesta mucho trabajo de repente encontrar una y de repente ya cambias, pues sí te puede ser algo perjudicial. Dice Iris, por ejemplo, dice, lo malo es que si me exfolio y me lo dejo más de 5 minutos, me quema. Sí, de hecho hay como que algunas sustancias que pueden hacer eso en la piel, entonces sí es importante dejarlo como nada más unos 3 minutitos. Algunas cremas dicen déjala 10 minutos, sí, pero a veces hay pieles que no aguantan ni siquiera los 5 minutos, entonces está muy bien, Iris, que lo hagas con mucho cuidado también para que no te vayas a lastimar. Y dice, he probado también otras zonas del cuerpo y todo sale bien, y también pues depende que en la cara. Sí, de hecho te dicen cuando te pones una cremita o algo, por ejemplo, los depiladores, normalmente que los pongas en tu codo o atrasito de tu codo o en la parte de la orejita, abajito de lo que es, ay, ¿cómo le llaman? Ay, esto que es aquí aparte de la orejita, bueno, se me fue el nombre. Bueno, la cosa es que te lo pongas atrás de la orejita o aquí en el codo. Si después de 10 minutos sientes que te arde mucho o que comienzas a tener irritación o comezón, pues que no que no la uses, porque puede ser como perjudicial o te puede quemar. Entonces Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Dice Nina, cuando te pones maquillaje se te hace como cascaritas después de un rato. Dice Iris, sí, al final sí. Yo creo que sí es importante como que checar las sustancias para que pues en este tipo de cosméticos o de cremas pues también se tenga cuidado. También puede ser todo, porque hay veces que tú usas tu crema de todo el día, la que siempre has usado toda la vida, y a veces por los cambios climáticos y la contaminación comienza a haber reacciones diferentes en tu piel. Entonces hay, dice Nina, hay jabones y cremas de leche de burra y sirven mucho para reafirmar la piel. No, pues yo no sabía, Nina, ahora con la investigación que hice, sí deberías abrir una página, Nina, y aquí vamos a decir que visiten tu página, porque das muy buenos tips y sabes muchas, muchas cosas sobre belleza. Dice que hay muchos diferentes tipos de piel. De hecho, pues como les comentaba y como dice Nina, no es recomendable que te exfolies la piel diario, tiene que ser como que un día sí, un día no, o a la semana, hasta a veces solo dos veces, porque sí te puedes lastimar la piel. Entonces, pues vamos a hablarte de otras empresas del maquillaje. Estas son de Japón, una se llama Jube, y esta es de Japón, y esta fue inventada por un farmacéutico japonés de nombre Yoshikiyo Nawatari en 1957. Esto fue a petición de una clienta. La clienta le dijo que tenía como que muchas grietitas en su piel, y entonces él hizo una crema concentrada de glicerina a base de humedad y que se enriqueció también con vitamina B2, vitamina E y también un poquito de bajo de formulación de algunos ingredientes que obviamente pues podrían dañar la piel de esta persona. Así que esta crema es muy buena, hidrata muy bien el rostro y el cuerpo, y es lo que le decíamos a nuestra amiga Iris. Hay cremitas que a veces pues no se puede como que poner en ciertas partes del cuerpo, te piden que lo hagas con anticipación para que no te vayan a dañar, y dice siempre y cuando nos regales adelantos. Ah, sí, claro que sí, le voy a decir, Nina va a poner ahí sus tips, así que vayan a la página de Nina. Dice depiladores en cuestión de lo que son femeninas. Bueno, sí, de hecho, para las que somos, yo no soy tan lampiña porque sí tengo vellitos, pero una vez se me ocurrió, por así nada más por curiosidad, depilarme la parte del brazo derecho, porque ahí sí tengo un poquito de vellitos. No, olvídenlo, mi mamá casi me mata, me dijo, no, ¿para qué te haces eso? Te van a crecer los vellitos más gruesos, y sí, sí nacieron más gruesecitos, pero yo creo que solo fue por curiosidad. La verdad sí soy más lampiña que nada, pero en los bracitos dije, a ver, vamos a ver qué pasa. Pero sí depende también del tipo de piel. Dicen por ahí, si te sale vellito es porque pues por una razón, el vellito te ayuda a protegerte y pues para que también luzcas linda, pues también si te vas a depilar, pues hacerlo cuestiones con cremas o depiladoras que sean como que bien, que te queden bien y que no te vayan a quemar. Dice Nina, nunca lo he hecho ni he tenido que hacerlo en 28 años de su vida. Qué bueno, Nina, yo también, yo doy gracias a Dios que soy lampiña, pero si de repente te da la curiosidad de a ver qué pasa, ¿no? Y hay quienes, aunque sean mamitas, tienen mucho vellito, y digo, está bien, si tú no te sientes bien contigo misma teniendo vellitos, puedes hacerlo, puedes depilarte, digo, te ves también muy bonito, muy bonita. Entonces, dice, lo que sí hay que tener mucho cuidado con el sol, porque salen pequitas y lunares con facilidad. Ven cómo les digo que Nina lo sabe todo, yo no sabía eso. De hecho, lo que a mí me pasó fue que después de quitarme los vellitos, cuando me expuse al sol, como que me daba comezón. Entonces de ahí también creo que es importante como que checar si te queda la depilación o mejor no. Los dermatólogos de hecho te pueden ayudar mucho con ese tipo de recomendaciones. Digo, visitar a un dermatólogo también, Iris, te puede ayudar muchísimo si te cuesta mucho trabajo encontrar como de repente ahí algunas cremitas que te puedan ayudar. Y otra empresa importante que encontramos es una empresa de Japón que se llama Skitu. Esta crema es una empresa de cosméticos de lujo, así tiene precios súper, súper, súper, súper, súper altísimos, pero uno de sus ingredientes que tiene es la pitera. Se obtiene fermentando levadura de arroz con la que se realiza el licor japonés del sake. Entonces, imagínense, el arroz es casi como una bendición. ¡Ah! Ya se nos va nuestra amiga Iris. ¡Ay! Muchísimas gracias por escucharnos, Iris. De verdad, te agradezco muchísimo que los domingos andes por aquí escuchando Blue Music. Le mando saludos también a nuestro amiga, a nuestro amigo DJ Gala y también a Nina que anda por aquí, a Kat que nos escuchaba también. Muchas gracias, Iris. Que tengas también un hermoso día. Cuídate mucho. Besos. Besos, besos, besos. Y pues no puedo escuchar tu programa esta semana, pero ojalá que la semana que viene no se pierda My Cover, chicos. Está muy bueno su programa de nuestra amiga Iris. Y así que nuestra amiga Toki se retira. Que tengas un día muy hermoso, como se dice en coreano. Chojiharu duaseyo. Así que pues cuídate mucho. Y seguimos aquí en Blue Music. Nosotros nos despedimos de nuestra amiga Iris. Así que bueno, te platicaba sobre la pitera. Bueno, pues es una fermentación de arroz. El arroz es como de los ingredientes también casi milagrosos. Yo he probado el agüita de arroz también para la piel y te queda muy bonita la piel cuando usas este tipo de... Bueno, yo lo he usado nada más así, como que cuando vas a hacer arroz, el agüita que te queda del arroz la puedes usar. La puedes guardar, pero aquí el caso de esta marca es que es la fermentación y es así como se realiza este licor muy famoso en Japón que se llama sake, y el descubrimiento fue hace muchas décadas. Pues resulta que en las décadas ya muy pasadas los monjes un monje se percató que los ancianos que trabajaban en la destilería del sake pues tenían unas manos perfectas, perfectísimas, sin arrugas, sin nada, sin imperfecciones, sin manchas y muy suaves. Pues resulta que pues se dio cuenta a través de esta investigación que lo que ayuda a ver a la fermentación del arroz. Entonces el producto estrella tiene pitera y pues uno de sus objetivos es mejorar la textura, la claridad de la piel y también hacerla muy muy radiante. Dice en Facebook que nos escuchan desde Chile. Ay, muchos saludos a todos aquellos que nos escuchan también en Facebook. Saludos, muchas gracias por acompañarnos, a todos aquellos que nos visitan desde, bueno, que nos escuchan desde Chile, dice. Entonces, Santiago de Chile, muchas gracias por escucharnos, un saludo muy, muy grande. Te invitamos a que te conectes a nuestra página, que es www.k-pop.com.mx. Acá el chisme, acá los consejos están muy buenos, así que vente, córrele, córrele. Si no puedes hacerlo, no te preocupes, mándanos un mensajito en el Facebook si tienes alguna recomendación, porque estamos hablando sobre lo que son los maquillajes. Entonces las empresas que se encargan de hacer como las marcas más importantes de maquillajes y de cremas. Así que muchas gracias, Corpi, por el mensajito, por ahí, por avisarnos. De repente tengo problemitas con mi Facebook, no sé si soy yo. De hecho, hace ratito escuché que también Corpi tenía problemas, entonces no sé por qué no puedo ver los mensajitos, pero ahorita lo checamos. Creo que soy yo, ahorita lo checo. Bueno, pues hay otra marca que se llama Shiseido y también es de Japón. Fue fundada por Arinobu Fukuhara y es el jefe, bueno, es un dato curioso, era jefe de la Armada Imperial Japonesa, y él detectó la baja calidad que había en productos farmacéuticos cuando los heridos pues de repente no mejoraban. Dijo, no, creo que aquí se necesita mano dura para que se creen productos que sean tengan función en todo lo que es el cuidado. Así que decidió abrir una farmacia por ahí en Tokio, y resulta que él pues apostó por la investigación y el desarrollo. Entonces se ha convertido hasta hoy en uno de los más grandes gigantes y a nivel mundial de hacer productos que tienen que ver pues con las marcas en cuanto a Japón, y sin duda pues es una marca que recomiendan demasiado. ¿Y qué otras marcas tenemos por aquí? Bueno, tenemos otra marca, se llama Sensai. Sensai dice, ¡ah, Majo Bello! ¡Ah, Majo Bello es mi amiga! ¡Hola, María José! Estás desde Chile, sí, no sabía que estabas escuchando el programa. Muchas gracias por escucharnos, María José. Un saludo, un beso. Quiero decirles que esta mujer ha escuchado el programa y al parecer pues no sabía que estaba escuchando hoy, así que muchos saludos, María José, desde Chile. Te mando un saludo muy grande, un beso muy grande, y a todos aquellos que nos escuchan, muchas gracias, Corpi, por escucharnos. Tenemos aquí una personita que dice Muffy Dupling. Si quieres cambiar tu nombre, dale clic ahí en la imagen para que pueda yo mandarte un saludito pues especial para ti, pero de todos modos te mandamos saludos desde aquí también a DJ Gala, que nos escucha también desde hace ratito. Muchas muchas gracias de verdad, chicos, por escucharnos. Ya se va a acabar nuestro programa, entonces nos quedan 10 minutos. Todavía nos faltan unas marcas que nuestra amiga Nina nos había recomendado, como Tony Moly, Nature Republic, tenemos a Holika Holika, a Skin 79. Entonces no te despegues porque ya vamos a empezar a hablar de ellas. Nos vamos con música y bueno, pues esta canción se la dedico especialmente a María José, que nos escucha desde Santiago de Chile. Quién sabe que soy una voice. Así que nos vamos entonces con música. No te olvides de escuchar este y más de tus programas favoritos a través de www.k-pop.com.mx. Así que nos vamos con esto que es de CM Blue. Cinderella. 어찌할 줄 몰라. 어떻게들 사랑을 시작하고 있는지 사랑하는 사람들 말해줘요. 언젠가 그녀 손을 잡아 볼래럴까요? 감은 두 눈이 예기사는 날 도와줄까요? Hello, hello, 나름대로 용기를 냈어요. Hello, hello, 잠시 얘기할래요. Hello, hello, 내가 좀 서둘지 몰라도 Who knows, 어쩜 우리 잘 될지도 몰라. 내가 다가서야 하는지 좀 더 기다려야 하는지 모두 다른 말을 하는 게 더 어려워. 보기보다 눈이 높아요. 이런 일 난 흔치 않아요. 내 말 믿어줘요. Yeah. 아무렇지 않게 그녈 하늘날 올까요? 생각한 대로 모두 이루어진 난 말 믿어요. Hello, hello, hello. 나름대로 용기를 냈어요. Hello, hello, hello. 잠시 얘기할래요. Hello, hello, hello. 내가 좀 서툴지 몰라도 Who knows, 어쩜 우리 Oh yeah, 좋은 아니죠. 사실 말하자면 사랑도 이별도 해봤죠. 하지만 어려워요. 이 말을 믿어줘요. Contacto que agrandan el iris. Una de las obsesiones más grandes para los asiáticos son los ojos grandes y redondos. Estos lentes de contacto ayudan a agrandar el iris, teniendo ojos más abiertos y los hace lucir con un rostro más dulce. Pues ya se nos va nuestra máster, muchachos, así que le decimos adiós a Nina. Muchas gracias, Nina, nos diste muchos consejos, sobre todo muy confiables porque has usado estos productos, así que diste tips caseros, tips de las marcas que vimos. Muchísimas gracias por tu colaboración en el chat, a mucha gente le gustó mucho lo que por ahí recomendabas. A Kat, a Iris, que también ya se nos fue, pero les deseo un excelente día, que la pasen muy lindo, y igual como le dije a Iris, Jojin Haru Duese, yo, que tengas un hermoso día. De verdad, deberías abrir tu página porque eres un experto del maquillaje. Aquí lo vamos a mencionar. Si tienes algo nuevo en tu página porque la creas, aquí lo mencionamos. Y bueno, también muchos, muchos saludos a nuestra amiga Angie Kokoro, que también anda por aquí. De hecho, creo que anda por ahí ocupadita también nuestra amiga Chayo. Chayo dice, Chayito nos escucha a través de Tuning Radio porque está muy ocupada también haciendo la maqueta de su pequeñita, entonces pues espero que te quede muy bien. Saludos también a tu pequeñita que seguramente nos está escuchando, y dice que aquí sigue Angie Kokoro. Entonces pues muchas gracias por escucharnos, también a nuestro amigo DJ Gala, también tenemos a Corpi, a, ya le mandamos saludo a Facebook, a nuestra amiga María José, que nos escucha desde Santiago de Chile. El bloque que pasó se lo dediqué a ella porque a ella le encanta, así ama muchísimo a Shiny. Entonces pues muchísimas gracias, de verdad. Ya se acabó nuestro programa, ya nos vamos con las últimas recomendaciones de marcas, y bueno, pues a Nina, pues gracias, gracias de verdad por haber escuchado el programa del día de hoy, y ya nos vamos a entonces con los últimos. Por ejemplo, tenemos unas marcas que es Tony Moly, creo que debí mencionarla desde el principio, muchachos. Dice, por favor, abre una página. Sí, sí, que la abra, ¿verdad que sí, Angie? Ya ves, Angie quiere que la abras. Y también a Kat, Kat también nos anda escuchando por ahí. Entonces, Kat, muchas gracias, te pusimos tus canciones y gracias de verdad por tus pedidos. Siempre, siempre aprendo mucha música de ti, Iris, que siempre nos piden buena música. Bueno, pues esta marca de Tony Moly es muy importante, también tiene su estilo propio y hace énfasis especialmente en ingredientes naturales y orgánicos. Tiene una fuerte conciencia ambiental sin tener que usar animales para comprobar los efectos de los maquillajes o productos que hace. Creo que mis respetos para estas empresas que en verdad no usan animales. Yo soy amante también de los animalitos y creo que se me hace muy muy feo que usen a algunos animales para estas cosas. Creo que ya está prohibido, entonces pues qué bueno que Tony Moly hace eso. Sobre todo demuestra también su lado muy natural, sin sacrificar la calidad, que es lo que decíamos anteriormente. Hay productos que son baratos y que también te dan buenos resultados, sino porque sean caros, pues significa que tendrás también un resultado especial. Entonces, Angie Kokoro dice, me faltó mi pedido. ¿Cómo crees, Angie? ¿Cómo crees? A ver, no, a ver, deja, veo. Ay, no, házmelo, mira, yo creo que no lo anoté, no sí anoté, según yo tengo todos, pero si tú quieres hacer pedir una canción, ya te la pongo, ahorita mismo te la busco, perdón, Angie, creo que no la anoté, pero según yo sí teníamos todos los pedidos. No, mira, creo que sí se me pasó, perdón, una disculpa de verdad muy muy grande, no sabía que no te lo había puesto, pero... Ay, de verdad, chosohanmida, Angie, pero pásame tu canción, te juro que ahorita te la pongo, ¿va? Y muchas gracias también por escucharnos aquí, pendientes de tus saluditos, ¿va? Ponme tu ahí la letra de tu canción y con mucho gusto yo te la pongo, ¿va? ¿Qué va? Así que... Vamos, sí, es Pijama Party de Suyu. Ay, perdón, perdóname. Es que lo bueno siempre va al último, mi Angie. Entonces, ahorita mismo te lo pongo porque lo mejor siempre viene al último. Entonces, usted no se me preocupe, muchacha, ahorita se lo ponemos. bueno, vámonos con las últimas porque ya me comió aquí el tiempo y obviamente vamos a terminar con buena música. Entonces, tenemos, por ejemplo, hablamos de Tony Moly. Tenemos a otra marca también muy conocida, pero estos son, por ejemplo, de Corea también. Bueno, por ejemplo, Skin79 es una de las primeras marcas que se estableció en España, específicamente en Madrid, y está disponible en compras online. También tú puedes pedirla. Sus fórmulas son de alta calidad, sí, es muy recomendable. De hecho, nuestra amiga Nina usaba una cremita que dice que es de Skin79, entonces tiene ingredientes muy naturales y una gran amplia gama de BB creams. Entonces, si tú tienes oportunidad de usar estos productos, también buenísimos y muy recomendables. Hay otra marca que se llama Sensai, que ya te habíamos mencionado, y bueno, pues esta es, tiene pasión por la piel y tiene, por ejemplo, cremas, lociones, protectores solares, y se trata mucho de lo que es como que la fusión de la ciencia y también la tradición japonesa. Entonces los productos son muy de lujo, sí están un poquito caros, pero también son muy accesibles. Así que vamos a lo que es otra marca. Bueno, esta marca de hecho tiene la capacidad de usar la seda, sintetiza la seda y el ácido hialúrico, que es lo que nos mencionaban nuestros amigos, por ejemplo Corpi, que dice que es buenísimo el ácido hialúrico y lo usan de manera natural. Entonces los laboratorios y sus estudios tienen mucho como que esta investigación, dicen que lo que hace el ácido hialúrico y la seda es como que la comunicación entre las células cutáneas de la piel, que ayudan a evitar lo que es el envejecimiento. Entonces también está muy padre esta marca. Dicen que sí es muy cara, es como de lujo, pero obviamente es demostrada la calidad. Y bueno, lo segundo es que aporta mucho a la suavidad y a la hidratación de la piel. Entonces, por ahí también un dato curioso. Y pues ya nos vamos con las últimas. Esta empresa es de China, se llama Hair Boros Herr Borist, y esta marca tiene en sí un concepto muy básico, que es la medicina tradicional y combinada también, al igual que la que habíamos mencionado, con la tecnología moderna. Entonces dice que lo usan mucho las mujeres europeas, y en París también es como que acá la novedad, la venden en los famosos campos elíseos. Entonces, por ahí si no puedes ir a China, pues si estás en Europa y andas por París, también puedes conseguir esta crema. Está muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues hemos terminado nuestro programa. Nos vamos con las dos últimas canciones. Un saludo, un beso para nuestra amiga María José, que nos escucha a través de Facebook. También a nuestra amiga Angie Cocoro, que ya le voy a poner su canción porque lo bueno siempre viene al último. Y gracias también a Corpi, a DJ Kala, a Angie Cocoro, a Kat, que anduvo por aquí también. Muchísimas gracias de verdad, chicos, por sus comentarios en el chat. No te olvides de escuchar este y más de tus programas favoritos a través de www.k-pop.com.mx, y recuerda que hay una invitación para que seas DJ de verano. Entonces, si quieres formar parte de esta gran estación que es Radio K-Pop México, te invitamos también a que entres a la convocatoria. Manda tu pues tu programa, tus ideas, y contáctate a través de el correo que te voy a dar. Es reclutamiento@k-pop.com.mx. Sé parte de esta gran experiencia en Radio K-Pop México. No te la vas a perder. Chicos, recuerden que es algo que tú haces de corazón, porque por ahí creo que había unas confusiones. Entonces, es de verano, es para que tú te diviertas, es para que interactúes y conozcas nuevos amigos, y obviamente la recompensa más grande es la satisfacción de saber que Radio K-Pop México te hace parte de su familia. Entonces, para que también, si amas el K-Pop, te gusta Corea, te gusta China, te gusta Asia, te gusta todo eso que a esto nos une, pues entonces te vamos a invitar a que seas también DJ, si tú quieres ser DJ, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias. DJ Gala dice por aquí, no te vayas. ¿A quién no te vayas? A nosotros. Ay, pues ya se nos acabó el programa, muchachos. Estoy muy contenta, se los juro, voy a llorar porque hubo mucha gente. Muchas gracias, de verdad. Yo sé que los domingos es un poco difícil que, pues, que hagamos nuestras labores en el hogar, que descansemos y que escuchemos música, pero creo que hoy estoy muy agradecida con ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de esto que es Radio K-Pop México, tanto los que estamos desde aquí haciendo el programa como para los que escuchan. Muchas gracias, y pues nos vamos con las últimas canciones, chicos, y pues año, sarangueo, los quiero mucho, cuídense mucho y no te vayas, porque después de nosotros sigue más música, sigue más de Radio K-Pop México. Así que nos vamos entonces con las últimas canciones, dedicada especialmente para Angie Cocoro. Claro que sí, con mucho gusto, porque lo mejor siempre viene al último. Así que nos vamos y pues que tengas un excelente día. Yo soy DJ Emi y escuchaste Blue Music. Ah, saluditos a Lupis, que acaba de entrar. Hola, Lupis, espero que te quedes. Espérame tantito, ahorita regresamos con tu saludito. Nos vamos con música. 하는 것도 날 울게 하는 것도 바로 너야 늘 내 곁에 있어 그 누가 뭐라 해도 변하지 않는 한 가지 우리의 사랑은 영원히 함께해 Bueno, chicos, pues ya me había despedido, pero voy a tomar unos minutitos por ahí. Nuestra amiga Lupi se acaba de conectar al chat, entonces, mira, ya no vamos a seguir con nuestro programa porque ya se acabó Blue Music, pero no te despegues porque a las 4, de las 4 a las 6 de la tarde, puedes escuchar Animados con K de K-Pop y luego de 6 a 8 está Zona Idol, para que tú también, pues no te lo pierdas. Si te gusta escuchar Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, esas son las recomendaciones, y en la semana recuerda que también puedes encontrar muy buena música, así que pues ahora sí, chicos, ya me despido, solamente era como el anuncio para las personitas que se acaban de conectar. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron conectados en el chat, y ahora sí, mi Angie Kokoro, ahí va tu canción, porque lo mejor siempre viene al último. Entonces, pues nos vamos con esto que es de Super Junior. Y, ah, por cierto, muchachos, no se les olvide que en la semana también está Recreo con Suju, entonces también con nuestra DJ Corpi. Entonces, también, chicos, si amas a Super Junior, ese es tu programa, ese debe ser tu programa. Entonces, también para que se pongan muy abusados, muchachos, con la música, con los programas. Ahí ya habíamos recomendado también Night Cover, para que, pues, si estás ahí interesado de escuchar en la semana y tienes oportunidad, pues hazlo, busca. Hay K-pop para todo, muchachos. Así que pues nos vamos. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho, sarangue. Bye, chicos. Esto fue Blue Music y yo soy DJ Emi. Yeah.